Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otra sesión con música emergente, música pues que vamos topando en diferentes lugares, en diferentes foros, y pues en esta ocasión tenemos otra propuesta que Jan estará platicándonos acerca de qué es lo que se ha hecho a lo largo de su proyecto en estos años, si es que lleva muchos, igual y lleva poquitos, porque aunque ya lo hemos topado como hace cerca de 2 meses, ¿será? Ajá, 3 meses aproximadamente, pues no sabemos mucho de su vida artística. Entonces, me gustaría que te presentaras, que nos dijeras cómo te llamas y si tiene algún nombre tu proyecto. Hola banda, pues sí, yo soy Carlos Reyes, el Charlie, y soy rolero, soy cantautor, hago rock callejero, rock urbano, y pues sí, un poco activista también, ¿no? Ahí medio rojillo, y ahí andamos. Ajá, es más o menos eso, ¿no? Y bueno, y para comenzar esta charla, Carlos o Charlie, pues me gustaría comenzar primero, ¿cómo es que te empiezas a formar en la música y por qué en la música y no en otra disciplina artística? Bueno, escogí la música o la música me escogió a mí porque mi papá y todos sus hermanos, eran como 11 hermanos, hacían rondallas, tríos, ¿no? Entonces, pues fue así como algo natural, ¿no? Ya de repente te tienes que aprender el círculo de sol porque ya era tradición de la familia, ¿no? Entonces ya fue algo que se dio natural, ¿no? Y ya por ahí del 94, un tío me invitó a hacer una banda y hicimos un grupo versátil y tomando clases de canto conocí a una cantante de trova que se llama Marta Isabel, que canta en el Sapo Cancionero en Ciudad Satélite. Y ella me invitó también a integrarme a su proyecto tocando el bajo. Y así fue como arranqué, y después de eso pues ya empecé con el gusanito de escribir rolas y eso, y fue como hice mi propio proyecto de rock, ¿no? Oye, ¿y qué onda con estos proyectos de versátil? ¿Sí dejan? ¿O qué sería lo interesante de ese tipo de proyectos? Y después pasar a lo que sería a tus propias canciones. Lo interesante es que aprendes un chingo, ¿no? Como músico aprendes mucho, porque uno tiende a... cuando no eres cantautor, o más bien cuando eres cantautor o te gusta la música original, tiendes a menospreciar la música popular. Y me di cuenta de que era un error, porque ya tocando con los compañeros timbaleros, trompetistas, pianistas, te das cuenta de que pues tienen una formación importante y una riqueza cultural bien, bien gruesa, ¿no? O sea, a pesar de que tocan música comercial, pues no es tan sencillo tampoco, ¿no? De repente echarte una cumbia, que parecería muy sencillo, pero realmente no lo es, ¿no? Tiene como que cada género tiene su chiste. Y entonces tocar de todo te hace enriquecerte como músico, ¿no? Y claro, además ya después uno tiene pues la obligación de, si te gusta componer, ¿no? Y aparte si ves las cuestiones sociales, pues ya compones también sobre eso, ¿no? Entonces sí, al menos para mí fue maravilloso, porque yo crecí mucho como músico y aprendí a respetar a los compañeros músicos, ¿no? A respetar su trabajo, ¿no? Pues así fue el rollo. Oye, ¿y cuándo fue que pusiste ya como la primera piedra para empezar a componer rolas? ¿Y por qué? Pues a mí me tocó la generación, yo ya rebaso los 40 años, carnal. Entonces, me tocó la generación del rock urbano, ¿no? Del tri, de todas esas bandas, del trolebús, obviamente, ¿no? Que de alguna manera ya implicaban en sus rolas tanto el idioma español como la cuestión social, ¿no? En los 80s, en los 70s, en los 80s, en la Ciudad de México había muchos problemas en cuanto a la urba, estaba en crecimiento muy fuerte y había muchas cuestiones sociales, ¿no? Y eso fue lo que me interesó, ese rollo, y fue que empecé a escribir así rolas de rock urbano, rock callejero y así. Fíjate, ahorita me haces recordar justamente pues estas épocas. Tal vez yo no lo pude vivir tan cercanamente, pero sí tengo muchas referencias a toda esta época. Pero parece ser ser que hoy no hubiera tantos problemas? ¿Será por eso que muchos de los cantautores ya no quieren cantar precisamente o hablar de problemas sociales? ¿Tú qué piensas de eso? No, pues yo creo que sí los hay, sí hay muchos problemas sociales, ¿no? Y políticos, y uno como artista tiene que involucrarse, o sea, no puedes como aislarte, cantar puras canciones de amor mientras el país está viniendo abajo. Yo creo que ahorita hay más problemas sociales porque la llegada del neoliberalismo fue en el 82 y a partir de eso, incluso un poco antes, hemos vivido en una crisis permanente, ¿no? Nosotros no conocemos la bonanza del sistema financiero ni social, ¿no? Nuestra generación ha vivido en una crisis permanente. Y uno como artista no te puedes desentender de eso, no puedes decir, ay, pues no pasa nada y vamos a cantar puras rolas de amor, ¿no? O sea, se puede, pero vaya, entonces formas parte del mismo sistema que mantiene a la gente apendejada, ¿no? Y y de eso no se trata si tienes un poco de conciencia, ¿no? Entonces, Y fíjate qué curioso, porque yo ahora veo a las bandas que se anuncian como rock urbano y de repente veo que nada más tocan puras rolas de amor, ¿no? Y o covers así viejitos de rolas de amor. Y yo crecí con la generación de Cecilia Toussaint, de Botellita de Jerez, del Tri, de Trolebús, y realmente hablaban de cuestiones sociales, ¿no? Y bueno, ya de la trova ni se diga, ¿no? Pues Silvio Rodríguez, ¿no? Porque también pues nos gusta como esa tendencia. Te digo que toqué con Marta Isabel, que es una cantante de trova, que pues de alguna manera no se vendió, ¿no?, al sistema, y sigue haciendo trova ahí en la Peña del Sapo Cancionero. Entonces viví como que entre esos dos mundos, ¿no?, el rock y la trova un poquito. Oye, pues entonces, ¿qué te parece si entramos en materia con tu música? ¿Y qué rola te gustaría pasar para que la gente que nos está escuchando empiece a ver qué onda contigo? Pues si quieres, ponemos esta rola que se llama Urbano Dolor, precisamente que habla, le da nombre al proyecto que tuve en allá por el 98, que formamos una banda que se llamaba Urbano Dolor, y si quieres esa rolita está bien como para que sepa la gente de qué se trata, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Charlie y regresamos en un momento. Cuántas notas para olvidar mi blues. ¿Acaso se me nota que viajo en autobús? ¿Será que no hay espacio para la razón? ¿Acaso tengo un virus de insurrección? El viento enciende mis ojos queriéndolos quemar. Buscamos desesperados el tiempo para amar. Los ríos llevan mierda abajo de la ciudad. La gente se amontona con su soledad. Canciones prohibidas en un grupo social. En vez de fusionarnos nos dividimos más. La mujer es verso de una canción de amor que cura las penas de este urbano dolor. De este urbano dolor. De este urbano dolor. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Carlos Reyes, el Charlie. ¿Y qué onda, Charlie? A ver, también tienes como una vertiente, como un camino hacia la poesía. ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Porque pues de repente o eres buen músico o eres buen poeta, pero luego como que es muy, como muy difícil conjuntar las dos disciplinas. ¿Cómo está esa vida de poeta? ¿En qué tiempos te desdoblas como poeta y en qué tiempos te desdoblas como músico? A ver, explícanos un poquito y sobre qué versa también tu poesía. No, pues como poeta, digo, lo que pasa es que de repente la música te acota, ¿no? No digo que te limite, porque no te limita, pero te acota en cuanto a métrica y, ¿no? Digo que también la poesía, pues, pero yo como hago verso libre, entonces me siento como más, no sé, es como otra atmósfera, pues, nada más, ¿no? No es otra cosa. Y y pues me ha gustado hacer las dos cosas siempre, ¿no? Entonces, y mi poesía igual habla de todo, ¿no? Un poquito de, a veces es un poco combativa, a veces es un poco de amor. De repente ahí tengo un proyecto, por ejemplo, que ahorita vamos a sacar con Editorial Son del Barrio, que hice con una compañera de Argentina, que pues no la conozco físicamente, pero nos hicimos amigos de Facebook. Y a mí se me hace la poeta más extraordinaria que he leído en mi vida. Y curiosamente no ha escrito ningún libro, no, nadie la conoce, ¿no? Entonces, ella escribe mucho sobre el ser, y yo escribo también mucho sobre el ser en pareja. Y decidí hacer con ella un libro que fuera un diálogo, donde yo escribía un texto y ella me contestaba con otro texto de ella, ¿no? Entonces el libro es así. Ya está por salir con Editorial Son del Barrio. Y y pues es un poco eso, o sea, es otra, simplemente otra atmósfera del arte, de escribir, ¿no? Porque mis rolas, además, por ejemplo, yo hago rolas muy sencillas, ¿no? No meto muchos muchos acordes diferentes, mucha armonía así muy, muy cabrona, ¿no? No, mi música es para expresar finalmente mis rollos, ¿no? De mis rollos urbanos, mis rollos políticos, ¿no? Mis rollos de amor, por supuesto, también, ¿no? Y y es eso, como que es más la palabra, y ya sea la palabra escrita o la palabra acompañada con música, ¿no? Pero más bien es eso. ¿Y qué es lo que te agrada más? ¿Hay una que te agrada más o ambas son como equilibradas? No, pues es como ese, yo pienso que es como, depende del momento, ¿no? Es como cuando oyes una rola de José Alfredo Jiménez y puta, te llega hasta el alma, güey, ¿no? Pero no siempre va a estar metido en ese rollo, ¿no? De repente te gusta escuchar música clásica o de repente echarte un rock and roll, o sea, es por momentos, ¿no? No es tanto que algo te llene o te apasione más que otra cosa, sino que es el momento, ¿no? En el momento yo necesito a veces escribir mucho en determinadas circunstancias en mi vida, y a veces necesito cantar mucho y estarme presentando y así, ¿no? Entonces es como por momentos. También hablaste del ser. ¿Para ti qué es el ser y cómo se y cómo lo podrías definir y cómo ese ser puede vivir dentro de Carlos Reyes? Pues pues muy contradictorio, ¿no? El ser y el ser humano es muy contradictorio, ¿no? Y uno, yo creo que uno sostiene una lucha dentro de sí, ¿no? De repente puedes ser muy, te puedes comportar muy bastardo, valerte madre todo, y de repente te conmueves y quieres involucrarte en todo, y esa misma situación que hay en lo social, ¿no? En que de repente la gente es muy egoísta o puede hacer cosas extraordinarias por la humanidad, y esa misma lucha es interna, ¿no? Yo creo que de ahí parte. No todos tenemos como esa cuestión interna de estar peleándonos con nosotros mismos, ¿no? Esa vocecita que te dice la cagaste o vas bien y así, ¿no? Es como una lucha interna. Hablas también de lo urbano y justamente la Ciudad de México, bueno, hoy Ciudad de México, hoy el CDMX, pues ha tenido pues bastantes cambios. ¿Tú cómo la has vivido a lo largo de, pues, de tu juventud? ¿Y qué podrías decir que esté chido de ella? ¿Y qué otras cosas, pues sí dirías, pues esto anda mal, ¿no? En esta ciudad que, pues, que seguramente la has caminado, ¿no? Pues sí, la ciudad ha crecido enormemente. De repente, te digo, bueno, cuando era más joven, ¿no? por el crecimiento mismo de la ciudad había muchos problemas, en cuanto a, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Los espacios para los jóvenes, la drogadicción, que pues siempre ha habido, pero que se disparaban en esa época como un problema. Perdón, es que acá estamos en el, ¿cómo se llama? ¿En el qué? Hórreo, en el Hórreo. En el Hórreo, y pues ya saben, acá nos están como invitando unas cuantas chelas. Pero a ver, me comentabas, ¿qué pasa con todo esto? ¿O cuál es tu visión acerca de la ciudad? Pues sí, y la ciudad ahorita, pues como toda gran ciudad, ¿no? Es tiene sus pros y sus contras. Hubo un proceso aquí donde la gente empezó a defender un poco que fuera una ciudad de vanguardia, que ahora el gobierno ha tomado esa bandera, pero es una ciudad de vanguardia por la gente, no por el gobierno, ¿no? El gobierno finalmente se trepa en lo que hace la gente, y la gente aquí, un sector de la gente y de la clase media que ha empezado a dejar de ser clase media, defendió ciertas banderas y ciertas luchas, ¿no? Como el derecho a la gente homosexual a expresarse, la lucha feminista. Todas esas son banderas que ha defendido la gente, ¿no? El pueblo de la ciudad y no el gobierno, ¿no? El gobierno pues ya se trepó en todas esas luchas pues por sus intereses políticos, pero ha habido en la ciudad ha partido pues la gente de los barrios a defender y a discutir esos temas, ¿no? Entonces pues eso está bien, ¿no? Y por otro lado pues hay vicios que no se pierden, ¿no? De repente hay sectores todavía muy marginados en la ciudad que pareciera que no, pero pues sí los hay, ¿no? Con mucha pobreza, con mucha marginación. Entonces pues yo digo que son, los temas son vigentes, ¿no? Y las broncas de la urbe pues ahí siguen, ¿no? Siguen. Ahorita al compañero poeta Paco lo acaban de atracar, ¿no? Venía para acá y lo atracaron, o sea, finalmente ahí tenemos las broncas de siempre, ¿no? Fíjate, es muy curioso, me llama la atención dos nombres. Por ejemplo, en esta avenida, que hay una reconstrucción de un edificio que está aquí a 2-3 inmuebles y que se le llama el barrio La Alameda, ¿no? Y justo la pregunta que se me viene con toda esta parte que has vivido de la urbanidad, ¿sigue existiendo el barrio o son estos nuevos barrios con fachadas remodeladas y que tienen pues negocios, etcétera, etcétera? ¿Sigue existiendo en verdad el barrio en la Ciudad de México? No, definitivamente sí sigue existiendo el barrio, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, han querido como distraer a la gente y no dejarla que se unifique, no dejarla que se organice, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Ciudad Neza, que a pesar de que no es Estado de México, ves que está muy pegada pues a lo que es el Distrito Federal, y ahí justamente está la organización barrial muy fuerte, ¿no? Estamos ya, bueno, yo me acabo de integrar como miembro ya del colectivo Son del Barrio. A quienes les mandamos un afectuoso saludo, porque es una bandita muy chida. Sí, no, pues unos carnalazos, ¿no? ahí el canal Daniel Jiménez, ¿no? Alejandra Paleta, y todos ellos están defendiendo precisamente la organización o la colectividad en el barrio, ¿no? Están haciendo un trabajo que parte del barrio y ya se está extendiendo a otros barrios, tanto en cuanto al trabajo colectivo como en cuanto al ejemplo, ¿no? Ya también los compañeros del pueblo, el medio independiente, están agarrando el ejemplo de Son del Barrio para organizarse de la misma manera, ¿no? Entonces, pues claro que hay, ¿no? Existe el barrio. Y además, por ejemplo, el trabajo de los compañeros de Son del Barrio es además anticapitalista, ¿no? Porque es en el entendido de que el capitalismo es el que nos ha dado en la madre, ¿no? Totalmente. Porque nos ha hecho egoístas, ¿no? Nos ha hecho egoístas y nos ha hecho que perdamos ese sentido de la colectividad que teníamos, ¿no? Como barrio. Y es lo que tenemos que rescatar y es la lucha que estamos dando ahorita, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? ¿Y cuál sería? Pues, si quieres, hablando del tema, pues una rolita que se llama Guerrero Citadino, que habla de que toda la gente que vive en el barrio precisamente y que sale a trabajar, los niños que están que tienen que salir a rifársela también a chambear, o las amas de casa que también trabajan ahí en su casa sin recibir ningún salario, toda esa gente es guerrera, y esa rolita se llama precisamente así, Guerrero Citadino. Recuerden, estamos con Carlos Reyes, el Charlie, y regresamos en un momento aquí en Música Híbrida. Para quien no quiera creer que los guerreros existen aún, yo lo invito a pasear por la zona más pobre de este lugar. Cada niño que veas vendiendo para comer, lanzando fuego al viento para entretener, ese niño es un guerrero, ese niño es un guerrero, ese niño es un guerrero de esta ciudad. Guerrero citadino, descendiente de azteca, sé que tu lucha no es fácil, pero hay que vencer. Guerrero citadino, se puede evitar. Yo lo invito a pasear por todas las calles de esta ciudad. Y cada hombre que veas entre nubes de smog es guerrero que juega con su suerte y atrae a la muerte a su alrededor. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener acá a los Reyes, el Charlie. Y justo, Charlie, ¿qué onda con esto? De repente mucha gente, hace rato lo platicábamos un poquito, pero ¿por qué mezclar música y política? ¿Por qué mezclar la música y lo social? Y hay gente que dice que no, que eso es como pervertir las grandes artes, ¿no? Porque el arte debería de ser como una forma de distracción o de entretenimiento. La gente viene de sus problemas y no quiere saber más, simplemente quiere una forma de entretenimiento. ¿Panfletario o no panfletario? ¿Qué sería de eso y cuál es tu versión acerca de esto, Carlos? No, pues no estoy de acuerdo. Yo creo que el arte precisamente es libertad, ¿no? Y dentro de esa libertad, y aparte el arte es reflejo de la cultura, ¿no? Y si tú vas a reflejar toda la cultura, vas a reflejar lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces en el arte, claro, uno tiene el derecho de hablar de amor si quieres, ¿no? Pero, por ejemplo, yo si hablo de amor, es de un amor en colectivo, que es la comunión con otro ser humano, ¿no? Y no nada más hablar de un amor plástico, de un amor ahí fingido, ¿no? Entonces, el arte definitivamente es un reflejo de nuestra cultura, de la sociedad en que vivimos. ¿Y por qué no? Pues tenemos que hablar de todo, ¿no? Tanto del amor, que es parte de la cultura, como de la política, ¿no? Como de lo social, de lo cotidiano, de la cotidianidad. Entonces, y hacerlo artísticamente, ¿no? Y bueno, claro, eso le deja a la gente, le deja mucho, ¿no? Porque hay gente que busca, ¿no? Precisamente el mensaje liberador, el mensaje social, ¿no? Que le ayuda a seguir sus luchas, ¿no? No nada más a cantarle a su chava o a su chavo, ¿no? Sino que le ayude a sostenerse en su ideología, en su lucha cotidiana, ¿no? Entonces, pues también se vale, ¿no? ¿Y para ti qué sería el amor, Charlie? ¿Cómo lo defines? ¿O ya no crees en el amor? ¿Sigues creyendo en el amor? ¿El amor se transforma? ¿El amor no es nada? Ya que estamos en el existencialismo que me mencionaste hace rato. ¿Qué onda con eso? ¿Para ti qué es el amor, Charlie? No, pues sí creo en el amor. Tan creo que ya me casé dos veces, ¿no? Ya. Sí, sí creo en el amor. Y aparte, yo creo, lo veo como un sentido de comunión, ¿no? Y yo pienso que no hay más hermoso. La trascendencia a otro después de la vida, yo no creo en eso, ¿no? Yo no creo que haya vida después de la muerte, pero lo que sí creo es que uno puede trascender precisamente en colectivo, ya sea con tu familia, con tu comunidad o con otro ser humano, ¿no? Pienso que no hay nada más hermoso y más trascendente que hacerlo así, ¿no? Cuando tú echas una rola y te logras conectar con otro ser humano, no hay nada más chingón, ¿no? Y lo mismo cuando te logras encontrar con una pareja y entonces trasciendes en esa comunión que se da, en esa intimidad con tu pareja, pues es lo chingón, porque te trasciendes de lo individual a lo colectivo, ¿no? Finalmente. Ese es el sentido que yo le encuentro, ¿no? Al amor. Por eso defiendo, la bandera que yo más defiendo ahorita es ese, el sentido colectivo, el pensamiento colectivo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, y por ejemplo tú que andas en el rol y que eres artista y eso, por eso es que es tan importante abrazarse y decir te quiero, y cuando nos vemos los carnales nos hablamos así de hermanos, mi carnal, mi hermano, ¿no? porque es el pensamiento colectivo y finalmente eso es amor, ¿no? Oye, también surge algo que pues ya me ha pasado como dos o tres veces, que es la crítica. Y cuando de repente ves un proyecto y lógicamente pues a lo mejor denuncias un poquito lo mal o lo bueno que podría estar algo, pero parece ser que todavía la crítica no es bien aceptada, pareciera que solamente tiene que girar en el elogio. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Debe de haber crítica o no debe de haber crítica, Carlos? Debe de haber crítica, ¿no? Finalmente, digo, así como uno es libre de hacer la propuesta que uno quiera, ¿no? Como artista, también la gente tiene todo su derecho a opinar, ¿no? Si le gusta o no le gusta, ¿no? Finalmente, digo, no creo que tenga nada de malo, ¿no? Al contrario, si la crítica te sirve para ser mejor o para salir adelante o para... está chido, ¿no? Y si no te interesa, pues igual está chido, o sea, es como... Vaya, lo que yo creo es que uno debe de ser más bien como auténtico en el... ser honesto, no auténtico, sino honesto, ¿no? En el arte que quieres hacer, ¿no? Porque entonces definitivamente te vas a conectar con alguien, ¿no? Pero si la hacen nada más para ganar fama o no sé, para ganar dinero, pues entonces ya estás hablando de otra cosa, ¿no? De comercio, de popularidad, ¿no? Pero en cuestión de arte uno tiene que tratar de ser lo más honesto, porque entonces sí te vas a lograr conectar con otra persona, ¿no? Sí va a haber alguien que diga, ah, chinga, pues yo siento lo mismo, yo pienso lo mismo, ¿no? Y eso es lo chido. Oye, Carlos, tú eres zurdo para tocar la guitarra y eres de izquierda también, pero ¿qué onda? ¿Algo tiene que ver con lo otro o fue una forma muy natural de lo que ha sucedido con eso? Ah, pues me di cuenta que toco la guitarra con la izquierda y desde ahora voy a ser de izquierda. ¿Qué onda? ¿Y te asumes así como de izquierda? Sí, bueno, pues yo me asumo como pues no sé, como colectivista, como socialista, como comunista, ¿no? Pero de izquierda, bueno, ya lo que pasa es que hay una bronca con esa palabra, porque hay en este, por ejemplo, aquí en la ciudad, la izquierda, o en el país, ¿no? La izquierda pues no es tal, ¿no? O sea, es una izquierda, es una derecha disfrazada de izquierda, ¿no? Y tenemos dos manos derechas. Exactamente, tenemos dos manos derechas, exactamente. Y y pues tocar así zurdo pues fue natural, ¿no? De repente, a mí me enseñó a tocar la guitarra un tío. Y me dijo que como yo era zurdo tenía que tocar la guitarra al revés, ¿no? Y así aprendí, ¿no? De hecho, bueno, muy curioso porque en el rol, ahorita la música que se alcanza a escuchar es de un compañero que también es se llama Julio César García, el zurdo. Él toca la guitarra zurda, toca como Santiago Feliu, agarra una guitarra derecha, pero la voltea, ¿no? Y hay otro compañero que se llama Eduardo Rodríguez, que también es zurdo. Entonces, de hecho, en este lugar, aquí en el rol, en el Orreo, el 2 de julio, vamos a tener un evento de puros zurdos, ¿no? Vamos a ser los tres zurdos tocando ese día. Ahí estás invitado como carnal y como medio estás invitado, ¿no? Entonces, pues sí, es algo natural y claro, ya está la analogía de que pues también uno es de izquierda, ¿no? Oye, pues ¿qué te parece entonces si vamos con otra rola tuya? ¿Cuál sería? Claro, pues vamos a echar a un blusecito, un blues, estaría chido, ¿no? Esta rola que se llama Hablando de Amor, pues se llama Recuerdo tu Amor y es un blues y espero que les guste. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Carlos Reyes, el Charlie, y regresamos en un momento. A pesar de tanto tiempo, a pesar de dónde estoy, a pesar de tanto viento y del alcohol. Todavía tu recuerdo daña mi corazón, por volver a empezar. Lo que daría por tu boca besar. Alcohol, todavía me hace daño tu amor. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Carlos Reyes, el Charlie. Y Charlie, también te he visto pues en esta onda como de gestionar eventos, de hacer como encuentros de cantautores, de roleros o troveros. Y antes de iniciar este tema, antes de que nos expliques esto, no sé si tú tengas como ciertas categorías para definir a cada autor de rolas, de canciones. Y no sé si tú podrías decir, bueno, un trovero es esto, un rolero es esto, un cantautor es esto, porque como que también de repente hay ciertos conflictos, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Si has pensado así cabalmente, racionalmente esas categorías? ¿Qué es lo que los hace diferentes? No, la neta sí me da, o sea, digo, de repente si hay estilos muy definidos, ¿no? Que dices, bueno, este güey sí canta totalmente trova, ¿no? Pero hay carnales, yo me he topado con propuestas que no tienen como forma de definirlas, ¿no? Y tú seguramente que conoces más, que has topado más gente, pues igual has de saber, ¿no? Que de repente hay carnales que se meten unas propuestas tan originales que no sabes cómo clasificarlas, ¿no? Y digo, a lo mejor sí, como una, si te vas a presentar en algún foro, en algún evento, pues tienes que decir, no, yo toco tal música para que la gente, igual que no te conoce, vaya, ¿no? pero nada más como eso, ¿no? Finalmente ya a la hora de hacer el arte pues no importa, ¿no? Si te echas una cumbia o un rock and roll, el chiste es que lo que decíamos hace rato, que sea un trabajo honesto y auténtico, ¿no? Y con respecto a lo otro, pues sí, también me gusta mucho gestionar eventos y tocar con compañeros, ¿no? De hecho, pues tú y yo así nos reencontramos, ¿no? Tocando, o sea, yo te dije, ah, esa rola me late, la que... Porque bueno, los que no sepan todavía, Orlando Canseco, el Lobo Estepario, es músico y se avienta unas rolas muy chingonas también. Y así fue como yo lo topé, ¿no? Y lo conocí. Y a mí me gustó tanto una de sus rolas que le pedí que me hiciera el honor de tocar yo con él. Entonces eso es lo que me gusta porque, y por lo mismo, por la misma idea que te he venido comentando, yo defiendo el sentido de colectividad ya como un y el pensamiento colectivo como una forma de lucha anticapitalista, ¿no? Y entonces por eso trato de no de ayudar, pero sí de colaborar con los compañeros para que difundan su música. Y bueno, yo me sumé, por ejemplo, a lo que es los miércoles de Bohemia, que es un esfuerzo que se viene haciendo por difundir el trabajo de los compañeros que estamos en el subterráneo, que se trajo del legendario Bombay, ¿no? Que después, bueno, cuando se le cerraron las puestas a este famoso lugar, se llamó Bombay en el Exilio y finalmente terminó en el Lutabar, ¿no? Como los miércoles de Bohemia de Lutabar. Entonces este proyecto venía de jalado por Temoc, por Tomás, luego lo agarró Héctor Atroz y luego lo agarró Daniel Jiménez y yo. Y pues igual estoy ayudando ahí a los compañeros, colaborando para que tengan el espacio para que puedan difundir sus proyectos, ¿no? Culturales. ¿Y cómo has visto el desarrollo de este proyecto, sobre todo los miércoles ahí en este lugar, en el UTA, con respecto a los que van? ¿Qué opinas de todos ellos? ¿Qué es lo que podrías rescatar de todos estos proyectos? Pues nos hemos encontrado con cuestiones muy interesantes, ¿no? Nos acompañan poetas, músicos, cantautores, pero hemos tenido hasta clown, ¿no? Hemos tenido así como que de repente de todo, ¿no? Nada más falta un mago, creo que es lo que no, nunca ha ido un mago, ¿no? Pero y está muy interesante. Primero porque tú puedes hacer tu propia propuesta, pero además por escuchar te enriqueces, ¿no? Escuchando el trabajo de los demás compañeros, ¿no? Y ha tenido sus altas y sus bajas. De repente hay tanta convocatoria, tanta gente, que pues ya todo el mundo está en su rollo y nadie pela al que está enfrente, ¿no? Pero es parte yo pienso que es parte de que el mismo compañero se foguee, ¿no? Y ese que no te pelen, pues se convierte como en un reto, en el que, pues me van a pelar, ¿no? Entonces ha tenido sus altas y sus bajas, ¿no? Y por ahí hubo un conflictillo que también hizo que bajara un poco la convocatoria. Y otra vez ya volvimos al origen, ¿no? De estar de juntarnos la banda y escucharnos, ¿no? Que eso es lo importante, escuchar la propuesta del compañero, ¿no? Dar la tuya, pero aparte hacer el esfuerzo por escuchar la de los demás, ¿no? Y fíjate, creo que eso es como muy, muy interesante. Fíjate que justo estoy leyendo un libro que se llama Bossa Nova, las historias y las historias, de un reportero brasileño que se llama Rui Castro, que está muy interesante. Entonces habla de la vida de João Gilberto, y justamente cuando este chico empieza, antes de nombrarse la Bossa Nova, cuando empieza a contar todo el desarrollo de este género musical, que hoy ya es como básico para cualquier melómano, cualquier músico, escuchar Bossa Nova. Justamente hablaba de esta visión que tenía João Gilberto acerca de que a él no le gustaba tocar en unos lugares que se llaman las Boite, que eran como cafecitos, pero en donde nadie te pelaba, todos hablaban, ¿no? Y entonces yo me cuestionaba de repente si no, de repente la gente no quiere oír nada nuevo. Hay una falta de educación, y más bien la respuesta te la podría echar a ti. ¿Por qué la gente no quiere escuchar algo nuevo? ¿Por qué no quiere escuchar, a pesar de que esté en un lugar, no le apuesta a cosas nuevas, Carlos? Porque es parte del sistema, es lo que quiere la oligarquía, ¿no? Que la gente no se cuestione, no ve alternativas en su vida más que las que nos están imponiendo ellos, ¿no? Y eso es definitivamente es un reflejo de eso, ¿no? de la ideología dominante, ¿no? De la ideología hegemónica, ¿no? Que pretende que seamos autómatas. Y de verdad, yo te lo digo, yo soy oficinista y te lo digo. Ahí sí, bueno, hasta prohibió hasta sonreír. Hay jefes que te dicen, no, pues ¿por qué te ríes, no? O sea, ya a estos pinches niveles estamos. Y claro, la gente, digo, también se entiende, ¿no? Pues la gente chambea, está cansada, ¿no? Ya no quiere hacer nada más aparentemente no quiere hacer nada más con su vida, ¿no? Pero eso es en apariencia, realmente por eso es el trabajo constante de los colectivos que ahora se están moviendo y se están formando, de despertarle a la gente eso que realmente trae adentro, ¿no? Que es el yo, por ejemplo, también defiendo mucho el derecho a el arte, no solo al acceso al arte, sino a hacer arte, ¿no? Porque nada más unos güeyes que son los iluminados tienen derecho a hacer arte. Todo mundo tiene algo que decir, ¿no? Todo mundo tiene sentimientos. Entonces todos tenemos derecho a agarrar una guitarra, una flauta, una armónica y expresarnos, ¿no? Y hacer arte. El arte no es monopolio de nadie. Y esa es parte de la lucha. Sí, efectivamente, de repente nadie te pela con lo que haces, pero es parte de una resistencia que estamos haciendo ideológicamente, ¿no? Oye, pues entonces, ¿qué te parece si vamos con otra de las rolas tuyas? ¿Y cuál sería? Pues sería una rolita que se llama Adicto. Es una rolita de amor, curiosamente. Pero es una rolita de ese amor al ser humano como es, ¿no? De repente también nos ha enseñado la televisión y el sistema que uno tiene que apropiarse de las cosas, si no, ¿no? Parte de amar realmente es dejar hacer a las personas como son, ¿no? Y esta rolita Adicto dice, bueno, pues yo quise no amarte, pero te amo tus poesías, amo la forma en que lloras, cómo te encabronas, amo todo eso de ti, ¿no? De eso habla esta rolita, se llama Adicto. Pues recuerden, estamos aquí con Carlos Reyes, el Charlie, en Música Híbrida, y regresamos en un momento. Al amor, soy adicto a tu calor. Soy adicto al amor. Soy adicto a tu calor. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Carlos Reyes, el Charlie. Y oye, Charlie, ¿qué onda? A ver, pues ya vamos a la parte final, el último bloque. Y le mandamos aquí también un fraterno saludo a Román, también que ya lo tuvimos en Música Híbrida. Y como hemos dicho, quien no pasa en Música Híbrida es porque o no sé qué tiene o le falta... Bueno, no, mejor ya no quiero decir, pero qué bueno saludarte. A ver, dinos unas palabras aquí también. No, pues muy contento de que estés entrevistando a un gran músico de rock and roll que sigue luchando contra todas las esas cosas que nos ponen a veces para que uno no crezca, que los ponen a uno en contra, que porque uno es rockero es malo, satánico y, claro. Y aunque tengan razón, hay quienes son muy buenos exponentes. Bueno, qué gusto que estés entrevistando a Charlie. No, al contrario, qué bueno verte por acá en este encuentro. Y pues aquí platicando con Carlos, justamente, ¿qué onda? ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Es un disco? ¿Son rolas sueltas? ¿Son demos? ¿Qué pasa con esta parte de la producción? Porque ya es como el último bloque en donde hablamos de frivolidades. No, pues es un sí es un disco que hice ya hace algún tiempo y son rolas que sigo tocando, ¿no? Porque los temas siguen vigentes, ¿no? Y todavía hay algunos temas que no van a poder escuchar en esta sesión porque pues no las he podido grabar, ¿no? Bueno, ahorita ya igual ya estoy también viendo ese esfuerzo, ¿no? De grabar todas las rolas que no tengo grabadas. Pero sí fue parte de un proyecto de un disco y pues es eso, ¿no? Ahorita estamos ya haciendo tenemos algunos otros proyectos, ¿no? Tanto yo como cantautor, sacar rolas que no grabé, sacar rolas nuevas, como integrarme al proyecto de varios compañeros, ¿no? Tenemos un proyecto que se llama La Era del Vacío con Julio César García el Zurdo, un compañero saxofonista el Gato y un compañero poeta, ¿no? Integramos poesía, música, ¿no? Entonces, y también con otros compañeros, ¿no? Otros varios compañeros tengo varios proyectos para grabar y presentarnos, ¿no? ¿Este disco cómo se llama y en qué año salió? Este disco se llama Urbano Dolor y salió pues ya cerca del 2000 y entonces yo estoy muy orgulloso de ese disco porque pues sí me costó mucho trabajo hacerlo en todos los sentidos, ¿no? Y las rolas las que pusimos las sigo tocando donde me presento, aparte de rolas nuevas, ¿no? Y aparte de rolas que nunca pude grabar también. Y si grabas un nuevo disco, una nueva producción, ¿sobre qué va? ¿Sobre qué temas irían? Pues ahorita, por ejemplo, ya, bueno, hice una grabación que fue que de una rola que se llama La Semilla, que toma el tema de Ayotzinapa, ¿no? Hubo una convocatoria ahí donde creo tú también participaste, donde varios compañeros se les convocó para hacer canciones sobre Ayotzinapa. Y este, y en esta rola de La Semilla yo hablo, sí, de los compañeros desaparecidos, pero también de la lucha que hacen los familiares, ¿no? Porque ser familiar de un compañero desaparecido está cabrón, ¿no? Es invertir tiempo, dinero, y este, y es involucrarte en una lucha que además se vuelve ya ideológica, ¿no? Los compañeros papás de los compas desaparecidos en Ayotzinapa se dieron cuenta de que todo el sistema está volcado para tapar lo que realmente sucedió, ¿no? Entonces ahí también se abre como la cuestión ideológica, ¿no? No nada más fue un accidente que mataran o desaparecieran a sus hijos, ¿no? Sino que es parte de un plan bien establecido para acabar con los grupos que sean incómodos para el sistema, ¿no? Y este, esa fue la última rolita que grabé. Y ahorita estoy por grabar estoy por sacar un proyecto con el Demex, el ex baterista de Trolebus. Me invitó a hacer un proyecto con él, a grabar una rola que se llama El Blues del Desempleado, ¿no? Entonces igual ya próximamente la van a escuchar, y pues igual habla sobre las broncas que tiene uno para conseguir chamba en la ciudad, que una chamba que te dignifique, ¿no? Porque chambas hay muchas, pero pues yo veo, por ejemplo, los compañeros de limpieza, no tienen seguro social, no tienen prestaciones, entonces esas no son chambas dignas, y chambas de esas hay muchas, ¿no? Pero no dignifican al ser humano. Entonces hablas un poco sobre eso, la rolita, ¿no? El blues del desempleado, y ese también está por salir próximamente con ayuda del Demex García, del Trolebus. Presentaciones, cosas así, ¿qué onda? ¿O recomendaciones? Que yo presente mi proyecto en algún lado. Uh-huh. Pues bueno, estamos en los miércoles de Bohemia, en el Luta Bar, ahí nos presentamos tanto mi proyecto como los de los demás compañeros, ¿no? Y sobre todo estoy rolando pues en a donde me invitan, pero en movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, fuimos a tocar al campamento de los familiares de los compañeros de Ayotzinapa. Nos invitaron a tocar a Iztacalco ahora el 8 de mayo, pero por la represión tan fuerte que hay a los compañeros, porque ahí la bronca con la Agrícola Oriental y con Iztacalco es que les quieren imponer un chedraui, les están quitando el agua. Entonces la gente se está organizando, los compañeros del pueblo del medio independiente están apoyando esa lucha, y ahora ya incluso mandan a gente a golpearlos. Pero fíjate cómo es la mafia que está metida ahí como poder establecido, que mandan a chavitos menores de edad para que los provoquen, y por si alguno de ellos se atreve a golpear a los chavitos, ya los acuse, ¿no? Entonces está muy fuerte el problema ahí. Vamos a hacer un festival ahí, pero parece que se cancela por la misma situación tan complicada que hay, ¿no? Son del Barrio también organiza eventos. Acabamos de tener un evento el domingo pasado donde también fuimos a cantar y a tocar. Y ellos hacen talleres para la comunidad, ¿no? Hay talleres de mosaicismo, está talleres de reciclado, defensa personal para las mujeres, ¿no? Porque ya también que el acoso callejero está muy muy fuerte, y pues donde me invita, ¿no? Pero que sea en ese sentido de ir a apoyar las luchas o a apoyar los espacios, ¿no? Aquí, por ejemplo, como El Orrio, que nos brinda ya también un espacio para poder mostrar nuestro arte, ¿no? Oye, Carlos, pues muchas gracias por esa entrevista, de verdad que ha sido una plática pues bastante sustanciosa. Nunca pensamos que pudieras hablar tanto sobre tu proyecto, porque de repente le decía hace rato que pues ahí arriba parece un ser muy tímido, pero qué chido toparse con gente como tú y que también guarde esta honestidad, como lo decías hace rato, pero también esta humildad, ¿no? Esta humildad de que todos somos seres humanos y de que estás haciendo colectividad, que también es lo que admiramos de tu trabajo. Y pues bueno, pues ya para despedirnos, ¿con qué rola nos vamos a ir? Bueno, pues yo antes te agradezco mucho el espacio. y te felicito porque por lo que comentábamos hace rato, ¿no? Yo creo que el trabajo que estás haciendo es importante. La gente, más allá de lo que hace Televisa, TV Azteca, todas esas payasadas, hay una sociedad que se está moviendo, ¿no? Hay una contracultura en resistencia y tú eres parte de esa resistencia, ¿no? Y eso se agradece mucho. Y bueno, la rolita que sigue precisamente tiene que ver con los compañeros de Ayotzi, con los familiares. Y se llama La Semilla y es precisamente, habla de eso, de que cómo han tenido que salir a buscar a su gente hasta abajo de las piedras y desafortunadamente no los han encontrado físicamente, pero han encontrado un país en resistencia, un país que los apoya, un pueblo, ¿no? Un pueblo que está ahí, que está resistiendo ahorita todos los embates neoliberales, todo el capitalismo tan brutal que está devastando a todos los países, ¿no? Entonces, pues de eso habla un poquito La Semilla, ¿no? Pero recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente semana. Hasta luego. A cortar la distancia entre la realidad y la utopía. Saliste un día lleno de esperanza, con dignidad y rebeldía. La palabra fue tu fusil y tú muérete la semilla y tu voz se polinizó, se volvió revolución. Salí a buscarte abajo de las piedras y te encontré floreciendo en las conciencias. Salí a buscarte detrás de los cerros y te encontré entre las manos del obrero. Salí un día detrás de ti y te encontré esparcido en el cielo. Salí con miedo de no verte más y te miro por donde volteo. Sembrando una idea.